Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 93º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. La OPAC aprueba un aumento en el presupuesto de la organización para el 2019. Con una abrumadora mayoría, los países miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas aprobaron el pasado martes un aumento en su presupuesto para el próximo año. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Tyron Lino. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas ha aprobado el proyecto de presupuesto para el año 2019. La medida supone una ampliación de las facultades del organismo. Rusia no apoya esta decisión y cuestiona el futuro de la entidad. Vamos a preguntar a Tyron Lino por los argumentos que ha presentado Moscú, quien además, junto a China, han planteado una propuesta distinta que en definitiva no fue aprobada. ¿Cómo estás, Tyron? Comencemos primero que todo con la propuesta que consiguió el apoyo y que viene a generar cierta polémica. Claro que sí. Bueno, sobre todo porque hay que decir que con la aprobación del incremento en el presupuesto de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para el periodo de 2019, no solo que con esto se mejorarán las asignaciones para el tema técnico, sino también financiar lo que serán sus nuevas atribuciones y competencias. Y ese aspecto fue justamente la propuesta por parte de Rusia y de China para que sean analizadas durante esta cumbre. Sin embargo, eso no sucedió. Lo que sí pasó fue la aprobación del aumento del presupuesto para el 2019 con 99 votos a favor versus 27 en contra. De aquí que viene ya un aspecto en el cual se ha referido, en este caso, el representante permanente de la Federación de Rusia ante la OPAT. Él dice que toda esta postura de Rusia no es como Estados Unidos la ha intentado exponer, es decir, para afectar a la OPAT, sino más bien porque Estados Unidos tiene otro tipo de propósitos. Aquí lo que dijo Alexander Shulgin. Este es el resultado de una campaña de desinformación lanzada por los países occidentales dirigidos por Estados Unidos. Estaban tratando de persuadir a la gente, a varias delegaciones, de que Rusia busca cortar el aire a la OPAC, sepultar al organismo, impidiendo el aumento del presupuesto. El embajador estadounidense lo dijo durante su intervención al inicio de la reunión. De alguna manera esto funcionó porque influyó sobre muchas delegaciones. Ahora, quien también se ha referido, Mauricio, es el jefe de la delegación de Rusia ante la OPAT. Él habla que este incremento para el presupuesto 2019 de la OPAT, 2.4 millones de euros, debería ser destinado en realidad para el tema de infraestructura, de personal, más no para expandir las competencias y atribuciones de este organismo. Aquí lo que él dijo. Hay una dura decisión dentro de la organización. Si miramos las cifras, son 82 países a favor y 71 estados que, si los contamos en general, están en contra de las decisiones de Occidente. 2.4 millones de euros deberían estar dirigidos al mecanismo de atribución, a su creación y a la contratación de empleados adicionales para solucionar tareas ajenas a la OPAC. Realmente es preocupante la tendencia a rechazar los especialistas de Rusia y sus países aliados. La organización internacional se convierte en una organización no de 193 países, sino en una de solo 82, algo que estamos observando desde junio de este año. Bueno, de hecho, Rusia y China habían estado en contra de ampliar las facultades de este organismo y presentaron su propio proyecto que, bueno, fue en definitiva rechazado. Claro, y es que recordemos, esta ampliación del mandato de la OPAT se aprobó en el mes de junio. Inicialmente fue una propuesta británica que habla que ahora este organismo no solo tiene la competencia de investigar, sino también determinar culpables, pero eso al paso también generaba la duda razonable de cómo queda ante todo esto el Consejo de Seguridad de la ONU, pues ese tipo de asunto es justamente parte de sus derechos exclusivos, y en base a eso argumentó su oposición, en este caso Rusia. pero también revisando lo que fue la votación de dicha expansión de atribuciones, la misma se dio con 82 votos a favor, 24 en contra, y desde Rusia se cuestionó de que los aproximadamente 50 miembros que se abstuvieron lo habían hecho producto de las presiones de sus socios de Occidente. Ahora, este tipo de aspectos o políticas de la OPAD no es en lo único en lo que también, en este caso, Rusia y otros países discrepan. Hablando acá de lo que fue el memorándum de entendimiento, un documento firmado entre el Mecanismo Internacional Imparcial para Investigación en Siria y la OPAD, este careció de la firma de ciertos miembros, en este caso de la firma de la Federación de Rusia, en la cual ahí ya se violentaba una serie o unos ciertos aspectos, ciertos derechos que comprenden justamente a los países miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. De ahí que, hablando sobre la situación de la nación árabe, recordemos que, bueno, desde el 7 de abril se generó un supuesto ataque con sustancias químicas. Sin embargo, desde Rusia se dice que hasta la fecha no existe un informe final sobre ese supuesto ataque con sustancias químicas, y eso que la OPAD delegó a varios de sus técnicos y peritos para que realicen las investigaciones. Cerca de 80 pruebas se recogieron, sin embargo, no se ha podido entregar un informe final sobre ese supuesto ataque con sustancias químicas, que más bien excusó a la coalición liderada por los Estados Unidos a realizar ataques. Recordamos esos hechos. ¿Y por qué de pronto se puede decir de que la OPAD hasta el día de hoy no puede entregar un informe final? Pues bueno, también a la par de lo que se denunciaba de supuestos ataques con sustancias químicas, salían las personas que habían sido supuestamente afectados por estas sustancias. Recalcamos en el supuesto, porque eso no ha pasado hasta ahora un informe o documento que confirme que esto haya sucedido. Lo que vemos en imágenes es el niño que había sido supuestamente expuesto a estas sustancias, salía con su padre a decir de que esto no pasó. También recordamos que en esa época o desde meses atrás se recogía el argumento de los médicos del hospital de la ciudad de Duma, quienes dijeron que no, nunca sucedió un ataque con sustancias químicas. Bueno, no solo cuestionadas decisiones, conclusiones, también la falta de conclusiones, pero más allá, sí. Ahora este organismo no solo investiga, sino que ahora tendrá la facultad de juzgar. Eligen como presidente de Interpol al candidato de Corea del Sur, Kim Jong-un. El surcoreano Kim Jong-un ha sido elegido en calidad de presidente de la Organización Internacional de la Policía Criminal, según comunica el cuerpo policial a través de Twitter. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Victoria Aramburu. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, ha elegido a su nuevo jefe. Es el surcoreano Kim Jong-un. La votación estuvo marcada por la presión de Occidente, que temía el nombramiento de un candidato ruso. Victoria Aramburu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aliana? Háblanos, Vicky, de esta votación. Sí, de esta votación y de estos candidatos que realmente han concentrado las miradas del mundo entero. Hablamos de un candidato ruso y de un candidato surcoreano. En principio, el candidato ruso, vicepresidente de Interpol para Europa, para muchos sucesor natural del presidente anterior. Él es responsable de la Oficina Nacional de la Organización para Rusia. Por otro lado, hablamos del que finalmente va a ser el presidente de Interpol, es oriundo de Corea del Sur, es vicepresidente senior del Comité Ejecutivo de la Interpol y además ejerció como presidente interino mientras ocurrió, o ocurre, por decirlo de alguna manera, la investigación por corrupción del anterior jefe de Interpol. Es esta persona que estamos viendo aquí, acusado de corrupción en su propio país y además muy criticado en su momento por abusar de alguna manera de la alerta roja y perseguir lo que dicen son sus enemigos. Vamos a hablar de la reacción rusa, claro, porque obviamente no se hizo esperar. Y de lo que llega de la Federación dice, Estados Unidos temía no poder perseguir ilegalmente con datos de Interpol, o sea, continuar utilizando la información que obtenía del organismo para perseguir a sus enemigos. Una manera de tomarle el pulso a las situación, creo que es muy interesante ver los titulares de los medios hegemónicos. Interpol puede necesitar ser investigada. Esto es lo que decían antes de que se defina la elección. Crisis de Interpol va a empeorar si eligen un presidente ruso. Putin está a punto de lograr el control de la principal organización de aplicación de la ley en el mundo. Fíjense Qué drama que se registra en los titulares de los medios hegemónicos, que han cambiado llamativamente una vez que se definió. Interpol, bajo la presión de Occidente, rechaza a los rusos que buscaban liderar. La Interpol elige a un surcoreano como su presidente en un golpe a Rusia. Fíjense cómo se refieren. Rusia pierde por sorpresa ante Corea del Sur. Hay que decir que Interpol, por ahí no se sabe demasiado este dato, está conformada por 192 países y son todos iguales. Por lo tanto, es un organismo internacional que debería respetar los deseos y los votos de cada uno de sus socios. Exactamente, Vicky, pero bueno, este ha sido el comportamiento de los medios, sí. Ha habido también presión política. Sí, sin duda. Fíjense lo que, bueno, se trasluce en esta carta escrita por algunos senadores de los Estados Unidos, que estaba dirigida a la administración de Trump, pero también a otros miembros de la Asamblea General. Llamamos a oponerse a la candidatura del candidato ruso para presidente de la Interpol, y lo que dicen después realmente me parece maravilloso. Elegirlo es como poner a un zorro a cuidar de un gallinero. Parece que hablaron de una persona común y corriente y no de una persona que realmente detenta un currículum que, bueno, garantiza sus capacidades para ponerse al mando de una organización como esta. Otra cosa que me parece válida mencionar tiene que ver con una amenaza de abandonar el organismo por parte de Lituania y de Ucrania. Hagamos una pausa aquí. El organismo se creó en 1923. La única vez en la historia de este organismo que los países tomaron la decisión de abandonarlo fue en 1938, cuando los nazis tomaron el control del organismo, desplazaron al secretario general y, claro, por consecuencia, los países decidieron bajarse. Por lo tanto, digo, llama la atención, ¿no?, las amenazas de estos dos países, y no solamente de ellos, sino también de una diputada de la Unión Europea. Si un ruso ocupa el liderazgo de Interpol, los países de la Unión Europea tienen que abandonar el organismo. Vemos otro a continuación, la salida de la Unión Europea de Interpol también sería una victoria para Rusia. Y aquí realmente queda muy claro, ¿no?, esta pulseada que parecen estar jugando. Por último, vamos a hablar de las alertas rojas. Saben ustedes que es una alerta que se emite cuando hay una persona muy buscada, que realmente la persiguen las autoridades. Rusia señala a esta persona que ven acá, es Bill Browder, él es un financista que está acusado de montar una organización criminal, está sospechado por asesinar a una persona y también tiene cargos por lavado de dinero. Rusia da la alerta, dice, esta persona es muy buscada, sin embargo Interpol desoye este alerta. Acusado por Estados Unidos, Julian Assange, lo conocen, ¿verdad? Tuvo que recurrir a una embajada de otro país para pedir asilo y no ser capturado por las autoridades del organismo. Vean ustedes mismos la diferencia entre los socios de la Interpol, que ahora tienen nuevo presidente. Nuevo presidente, veremos a ver cómo se desenvuelve su gestión. Gracias, Vicky, por la información. Trump preservará la firme relación con Arabia Saudita a pesar del asesinato de Khashoggi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su firme apoyo a Arabia Saudita en calidad de socio regional contra Irán, pese a las dudas en torno a su involucramiento en el asesinato del periodista saudita disidente Jamal Khashoggi. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Elena Villar. Donald Trump reconoce que el príncipe heredero saudí pudo haber estado al tanto del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. No obstante, señala que Washington seguirá cooperando con Riad. Conectamos en directo con nuestra corresponsal Elena Villar. ¿Qué tal, Elena? ¿En qué consisten estas declaraciones de Donald Trump? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Los representantes de Arabia Saudita dicen que Jamal Khashoggi era un enemigo del Estado y un miembro de los hermanos musulmanes, aunque mi decisión no se basa en eso. El rey Salman y el príncipe heredero niegan vigorosamente cualquier conocimiento de la planificación o ejecución del asesinato del señor Khashoggi. Nuestras agencias de inteligencia continúan evaluando toda la información, pero es muy posible que el príncipe heredero haya tenido conocimiento de este trágico evento. Tal vez lo hizo o quizás no. Es parte de la declaración que el presidente Donald Trump ha hecho pública este martes vía comunicado sobre su posición sobre Arabia Saudita en el asesinato del periodista Khashoggi el pasado 2 de octubre, recordemos, en el consulado saudí en Estambul. En él reitera su firme apoyo a Riad. En el documento titulado América Primero, asegura que es posible que nunca sepamos todos los hechos relacionados con el asesinato de Jamal Khashoggi. Además, deja claro que Arabia Saudí ha sido un gran aliado en la lucha contra Irán y que Estados Unidos tiene la intención de seguir siendo un socio firme. Dice exactamente Donald Trump: entiendo que hay miembros del Congreso a quienes, por razones políticas o de otro tipo, les gustaría ir en una dirección diferente y tienen la libertad de hacerlo. Consideraré las ideas que se me presenten, pero solo si son coherentes con la seguridad absoluta de Estados Unidos, ha dicho Trump. En este sentido, destaca las sanciones impuestas la semana pasada a 17 ciudadanos de Arabia Saudita, en lo que se interpreta van a ser todas las medidas punitivas que Estados Unidos va a imponer por el momento en este suceso. En el documento, además, Trump hace un repaso a la relación entre Estados Unidos y Riad, poniendo el foco especialmente en la economía. Recuerda que el reino ha acordado gastar 450 mil millones de dólares en Estados Unidos, una cantidad récord, asegura Trump, quien dice que va a crear cientos de miles de empleos. Además, recuerda que buena parte de sus millones se gastarán en la compra de equipo militar. Dice directamente Trump: si cancelamos totalmente esos contratos, asegura, Rusia y China serían los enormes beneficiarios y muy felices de adquirir todo este nuevo negocio, ha dicho. Este posicionamiento del presidente llega al mismo día en que el secretario de Estado Pompeo se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía en el Departamento de Estado. En rueda de prensa, Pompeo ha insistido en la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí en un momento, dice, en que el mundo malo y desagradable. Vamos a escuchar a Pompeo. Oriente Medio en particular es muy importante para los intereses de Estados Unidos, para la seguridad del pueblo. Proteger a los estadounidenses no solo aquí, sino a los que viajan, trabajan o hacen negocios en esa región. Es una obligación del presidente y del Departamento de Estado también. Tenemos que garantizar que nuestra política internacional proporcione nuestra seguridad. Entonces, si el presidente dijo hoy que tenemos que mantener las relaciones con Arabia Saudí como un importante socio, pues es el actual compromiso del presidente. Cabe recordar que también este martes será el día en que estaba previsto que Trump viera el informe de la CIA, en el que se concluye que el heredero saudí ordenó el asesinato del periodista. Recordemos que desde Arabia Saudí se insiste en lo contrario y que la Fiscalía de Riad ha pedido la ejecución de 5 personas sospechosas de haber ordenado y supervisado el asesinato del periodista. En total, ya se han señalado a una veintena de sospechosos por este caso, ninguno de ellos el monarca o su heredero. Te agradecemos, Elena, por esa última información. La Comisión Europea prepara medidas contra Italia por su presupuesto para el 2019. La Comisión Europea prevé adoptar medidas contra Italia por su presupuesto para el año que viene. Roma ha presentado su plan con ligeros cambios, pero fuera de lo solicitado por Bruselas en cuanto a la reducción de su déficit. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Nicolás Trinchero. La Unión Europea prevé adoptar medidas contra Italia por su presupuesto para el 2019. Roma ha presentado su plan con ligeros cambios, pero fuera de lo solicitado por Bruselas en cuanto a la reducción de su déficit. Hablamos sobre este asunto con nuestro compañero Nicolás Trinchero, porque la historia de disputas entre la Unión Europea e Italia sobre el presupuesto, ¿qué tal, Nico? Hola, Liana. Ya tiene bastantes capítulos, pudiéramos decir. Sí, ya han empezado desde hace un tiempo a discutirlo. ¿Qué es lo que pasa? Italia prevé ayudar a los que menos tienen en este presupuesto. Es uno de los puntos que más conflicto, más críticas ha generado de parte de la Unión Europea, que por lo general se opone a estas políticas, ¿no? Vamos a ver, en verdad, cuál es el plan presupuestario para el año que viene. Italiano prevé un déficit de 2,4% respecto del PBI y un crecimiento de 1,5%. La Unión Europea probablemente le vaya a decir ya de manera oficial que lo tiene que revisar, lo va a rechazar, y vamos a ver qué es lo que decide después el gobierno, si es que propone algo nuevo o no. Pero en principio podemos repasar las palabras del ministro de Economía y Finanzas italiano, Giovanni Tria, que dice que lo que hace Italia ahora es una respuesta nacional a los problemas que no se han abordado a nivel europeo. Esto respecto de lo que te decía en principio. Y si querés podemos comparar todas las deudas que hay en Europa. Italia es una de las más grandes, por cierto, pero si nos fijamos en Grecia, 179,7% del PBI es la deuda griega, y es uno de los ejemplos más claros de lo que ocurre cuando estos países siguen los consejos de la Unión Europea o del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Estamos hablando de que Italia no es el país de Europa con la mayor deuda pública. No es el único, es el segundo. El que más tiene es Grecia, pero después todos los países, por ejemplo, España, Francia, Chipre, Bélgica, Portugal, tienen un alto porcentaje de nivel de deuda pública respecto del PBI, por lo cual genera dudas. ¿Por qué solo Italia es objeto de críticas? Según el viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, dice que no es ninguna sorpresa que el plan no le guste a la Unión Europea, porque es el primer presupuesto italiano diseñado en Roma y no en Bruselas. Otro ejemplo que podemos tomar para ver qué es lo que pasa cuando se siguen los consejos de la Unión Europea en materia presupuestaria y económica, podemos hablar de España, un país que ya lleva 10 años aproximadamente en crisis. ¿Qué es lo que pasó durante 2017? En España dicen que tuvo el mayor déficit público de la Unión Europea. Le cuesta la deuda 90 millones de euros por día durante el año pasado, y hay analistas que estiman que el 18% de esa deuda adicional está oculta. Pues muy interesante el asunto, Nico. Gracias por haberlo ampliado con nosotros. España rechazará el acuerdo sobre el Brexit si no hay cambios sobre Gibraltar. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Y en relación con el Brexit, Pedro Sánchez ha anunciado que solo apoyará el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea si se clarifica el punto sobre Gibraltar. Según el presidente del gobierno español, quien ha reiterado que este territorio no pertenece a Gran Bretaña, el problema tiene que discutirse entre Madrid y Londres y no con Bruselas. Esta postura ya fue anunciada anteriormente por el ministro de Exteriores del país ibérico. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Audax. Audax tendrá su Junta General de Accionistas el próximo viernes. Y tras mantener la cotización durante los últimos días sobre el 61,80% de Fibonacci, cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, rompe ese nivel, cotizando a la baja en los 1,49 euros. La media móvil de 50 se encuentra por encima de las últimas velas. La línea rápida del MACD apenas por debajo de la lenta, ambas abajo del nivel de cero. Y el RSI a la baja en los 42 puntos. De continuar la tendencia bajista, el soporte lo podemos encontrar en los 1,19 euros que marcó a finales del mes pasado. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo. La semana pasada el gobierno español anunciaba prohibir a partir de 2040 los vehículos que utilizan hidrocarburos y sus derivados a través de un proyecto que planea presentar. ¿Es posible esto? Teniendo en cuenta los impuestos a las energías renovables y las desinversiones en energías hidroeléctricas, ¿son más fuertes las ganancias del oro negro que defender el cambio climático? Bueno, el debate entre el oro negro, el petróleo o las energías renovables es antiquísimo. Quizá en algún momento fue legítimo en su origen, pero ahora mismo las energías renovables son un negocio como otro cualquiera. Las compañías invierten en energía renovable únicamente porque buscan un rendimiento, un beneficio, que en mi opinión se basa únicamente en que como la regulación de los gobiernos a nivel global está cambiando en dirección de hacer un entorno sostenible, y a excepción de Donald Trump, que se declara casi contrario a la negación del cambio climático, etcétera, sabemos que la agenda del resto de países es que fomentar las energías limpias, renovables, etcétera, durante décadas. Bien es cierto que en España se han puesto impuestos contra energías renovables, contra pues el generador Tesla, contra una serie de cosas que obviamente lo llaman el impuesto al sol, porque les parecía pues una paradoja, ¿no? El hecho de que se te cobre un impuesto por generar energía libre y limpia cuando tendría que ser fomentado, ¿no? Pero una de las promesas del gobierno de España actual, ¿no? De Pedro Sánchez, pues era pues hacer un giro hacia ese tipo de energías limpias y apoyarla recientemente. Entonces, yo sí creo que irá por ahí la línea. No hay que olvidar que Pedro Sánchez sigue la agenda del resto de países que han utilizado pues políticas favorables a la energía renovable, lo cual es muy bueno. Y él sigue en esa línea. Así que lo más probable es que, si cumple con ese tipo de promesas, se vaya cumpliendo esto. No creo que los intereses del petróleo en España sean tan amplios como para atacar esto, aunque se puede especular con si hay posibles fuentes petrolíferas, recursos petrolíferos en zonas españolas, zonas territoriales españolas, como se ha especulado durante los últimos par de años, ¿no? Que puede haber por ahí por cerca de las Islas Canarias, por las Baleares incluso, etcétera. No sé si es cierto, pero al menos seguro que eso despertaría nuevos intereses para la energía del crudo. Sin embargo, lo que creo que es fundamental es que veamos que en España ha habido empresas de tecnología dedicadas a las renovables. Pongo el caso de Abengoa sobre la mesa, que prácticamente se han ido a pique, que cotizan pues a céntimos directamente, habiendo estado pues a 4 o a 5 euros el título, y que eso sin duda pues deja la puerta abierta en que en cuanto un cambio de este tipo se efectúe, en cuanto la regulación haga un guiño a ese tipo de energías, pues bueno, a repuntar fuertemente y volvamos un avance. Por decirlo de algún modo resumido, para los que nos escuchen a través del Barómetro Bursátil, yo creo que la clave aquí sería decir que en España es uno de los países donde menos se ha incentivado ese tipo de energía y donde las reformas fiscales, los impuestos que se puedan presentar, o mejor dicho, incentivos, subvenciones, ese tipo de energía, en el futuro, como parte del programa de un gobierno progresista, pues sin duda alguna pueden beneficiar al sector de energía renovable, que está de capa caída y bastante, bastante desincentivado durante los últimos años. Así que puede ser una oportunidad para aquellos que buscan inversión dura. El mercado del crudo, independientemente de eso, está experimentando ciertas retrocesiones, aunque el objetivo era que el crudo siga subiendo y que veamos, pues bueno, que se va recuperando los niveles tumbados en 2014 por los sauditas, ¿vale? Así que bueno, esperamos un poco ver la evolución de la energía en general. El crudo es un indicador de actividad económica e industrial mundial, no va a dejar de serlo, pero es interesante ver el sector de las renovables como una fuente de inversión. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus videoanálisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les